El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox. Tenemos muchas cosas, ya sabéis que ahora lo que hacemos es intercalarlo con ese contenido exclusivo para mecenas. Una semana responde, otra semana contenido para mecenas. Ahora toca responde, vamos a hablar de muchos temas muy diversos, vamos a tener que tirar de memoria a ver de qué temas estábamos planteando hace dos semanas, pero seguro que sale aquí muy interesante y por supuesto con compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, muy buenas a todos. Pues la verdad, muy contento de volver después de una semanita de ausencia y ver qué se ha guisado, ¿no?, por estos lares. Vamos a ver cómo se ha portado aquí la comunidad. Ya te digo que son muchos comentarios. Vamos a tener que ir leyendo y hasta donde dé el tiempo, porque esto funciona así. Eso es, hasta que hagamos el cupo, pues si alguna se queda fuera, pues lo sentimos mucho, ¿no? Pero es que al final tenemos que poner una especie de criba, o si no, esto sería eterno. Así que nos perdonen los que no salgan hoy a la palestra. Eso es. Tenemos dos audios, por cierto, que luego vamos a escuchar. Vamos a seguir con las presentaciones. También está Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de estar aquí y ver cómo los oyentes nos dicen las cositas, de ver qué se cuece, de lo que piensan de lo que hemos comentado, que hagan sus opiniones, lo de siempre, ¿no? Disfrutar de la variedad, que es de lo que va esta sección de independiente del programa principal. ¿Lo he dicho bien, Sergio? Sí, estupendamente. Es que esto es ya como una muletilla que va solo, ¿eh? Yo al principio me escribía las cosas, ya ni me las escribo. Digo, ¿para qué? Es que son muchos, ¿eh? Yo recuerdo cuando esto se empezó a hacer por hacer y llegar ya a este número de responde, ya esto ya empieza a ser algo respetable, ya empieza a comerse al programa principal. Sí, sí, sí, llevamos ya en cuanto a responde, no sé si este es el 80 y tanto, 87, 88, pero me he dado cuenta, me da un poquito de lástima que no vamos a llegar al 100 en esta temporada. Bueno. No dan los números, ¿no? No dan. Hay pero cosas peores, ¿eh? Lo importante es seguir haciéndolos. Sigamos haciéndolos. Lo importante es llegar, ¿no? Claro. No, es que eso quiere decir que sigue habiendo feedback, que seguimos teniendo con la comunidad, teniendo contactos, que eso es lo que yo, a mí, me llena un poquito. Hombre, que no perdamos ahí. Las celebraciones son celebraciones. Se puede celebrar el 87, el 95, el 105. Sí, ay, pero las cosas hay que celebrarlas cuando hay que celebrarlas, ¿eh? Las navidades se celebran cuando se celebran. No, yo no concibo, por ejemplo, y que me perdonen mi hermano hispanoamericano, pero cuando yo sé que ellos celebran la Navidad en verano, a mí me da una cosa rara en el cuerpo. Digo, mira, si yo tengo que tener frío en Navidad, si no la cosa no va bien. ¿Qué pensarán ellos de nosotros también? Claro, exacto, justamente lo contrario. Pues es que también hay mucha fantasía celebrar la Navidad en bermudas, chancla y camiseta de manga corta. Es que hay mucha fantasía en todo esto. Pues sí, es verdad. Bueno, vamos a seguir porque también está ahí Atreides, ¿qué tal? Bien, muy bien. Con muchas ganas porque además hay una cosa que me gusta el responde respecto al programa normal y es que en el programa normal nosotros preparamos la escaleta, preparamos las noticias, hablamos sobre lo que tenemos aquí, sobre lo que pensamos y aquí nos encontramos lo que nos dicen los oyentes, las ideas que tienen, lo que les interesa a ellos y le da más variedad y más interés. Así que tengo bastantes ganas de ver qué nos encontramos, que ya han pasado dos semanas. Y yo, parece que estamos como descubriendo por primera vez el responde, ¿eh? Es alucinante. Supongo que esto de haberlo espaciado un poco más le da incluso un poquito más de emoción. Totalmente. Pues venga, vamos a ir con la lectura porque ya digo, vamos a empezar por el programa 26, que tenemos también cositas. Dice Zack Strife, gran programa como siempre, chicos. Soy un seguidor de Crash Bandicoot y ha estado súper curioso ver la cantidad de detalles tanto en personajes, escenarios, música e incluso en los propios medios, miedos de los desarrolladores, como en este caso que no se le viera la cara a Crash. La cantidad de esfuerzo y trabajo que hay detrás de todo esto. Respecto a la retrocompatibilidad con Play 4, era era de esperar que pusieran una manera sencilla de poder pasar por lo menos los juegos digitales de Play 4 a Play 5. Ahora el problema vendrá con toda la gente que tiene una colección decente de juegos físicos y por X motivo se compran la Play 5 edición digital. ¿Creéis que en un futuro Sony será capaz de hacer alguna actualización para poder utilizar estos juegos en Play 5 mediante descarga en PlayStation Network, mirando los datos que tienes guardado o algo así? Ya sé que soñar es gratis. Y por último, Sergio, sigo utilizando la mesa de sonidos que me coge la risa cada vez que intentas meter un sonido en el programa. Un saludo a todos, batallón. Bueno, lo último, ya habéis visto el desenlace, de momento se ha quedado ahí congelado en barbecho, pero volverá. Sobre el otro tema, que en un futuro esa capacidad de Sony de poder pasar los juegos a Play 5 versión digital, ¿qué pensáis vosotros? Ya ha dicho que no. Ya creo que es oficial el enunciado de que los juegos anuncio de que los juegos físicos no podrán ser disfrutados en la versión digital de la Play 5. Es decir, si tú quieres retrocompatibilidad con juegos físicos, tendrás que gastarte 100 euros más y comprarte la edición completa con lector. Bueno, pues respondido. David dice, y esto, ojo Juanjo, porque va por ti, el café asiático es muy similar al barraquito de Tenerife. Yo no tengo ni idea. Sí, sí. Tengo entendido de que hay varias versiones más o menos iguales. La única diferencia que tienen aquí en esta zona respecto a ese café, tú te acordarás, Sergio, era el vaso en el que se echaba, que sí. Era un vaso muy distinto porque parece como una copa, con una forma muy, muy particular. Si puedo, en algún momento le echo una foto a un vaso y la paso por Twitter para que se vea que, aparte del tema de licor, de leche condensada, la cosa que le echan ellos, está en eso, que el vaso además tiene unas muescas, unas formas, el cristal del vaso, que hace que se sepa cuál es la cantidad de cada cosa que se tiene que echar. Es decir, hasta esta muesca, leche condensada, hasta esta muesca de licor 43, hasta esta muesca de no sé qué. Es decir, que tiene su historia particular. Evidentemente, cada uno dirá que el suyo es el mejor, porque así mismo somos aquí. Aquí cada uno tiene lo suyo bueno. Pero el caso es que por supuesto, no podemos obviar que en toda España pues habrán cosas similares con nombres distintos en diferentes zonas del país. Habrá que probarlo. Emilio Pérez, hola amiguetes del batallón, primera vez que escribo, no lo hice antes por pereza, imperdonable. Quiero que este mensaje sea un refuerzo positivo para vosotros, por el gran trabajo que hacéis. Os conocí por casualidad y soy un fijo ya, gracias a Dios que tengo perro, el cual os agradece mucho, y en los grandes paseos que le doy me acompañáis siempre. Soy de siempre un apasionado de los videojuegos y, como decís por ahí, lo que diga el amo, de siempre he sido de Play y antes de Sega. Seguro que me compro la Play 5, pero no de salida, para ver cómo van las cosas. Lo de la retrocompatibilidad estaba cantado que iba a ser así. No creo que Sony sea tonta y sabe lo que tiene que hacer, y creo que alguna sorpresa más tendremos. Puesto a soñar que junten los dos servicios, Plus y Now, a un precio normal, entre comillas. Ya he soltado la chapa para el primer contacto con vosotros. Seguid así, amiguetes, que lo hacéis de lujo. Muchas gracias a ti, Emilio. Y es verdad que esto también me lo planteaba yo con el salto de generación, ahora con Play 5. Era el momento perfecto para decir, tenemos el Plus por un lado, tenemos el Now por el otro, no es el momento de aunarlo, fijarse en lo que está haciendo la competencia, en este caso Microsoft, que es un acierto, e integrarlo en un único servicio. Pues de momento parece que no. Pero estoy contigo. Yo creo que ganarían muchísimos puntos a su favor. Aprovechar todo el tirón que tiene Sony para meter el Now con el Plus y que la gente, pagando un poco más, por supuesto, y que tengan mucha más gente el Now y el Plus lo van a mantener porque es la forma de jugar, pues yo creo que hubieran salido ganando bastante y dándole una importancia a PlayStation Now que a mí me tiene muy sorprendido. No se le han dado para nada en todo este cambio de generación. Ninguna mejora, nada nuevo, no han anunciado nada. Quizás esa colección de juegos que se van a encontrar, pero no es exactamente del Now. Entonces, no sé, a mí me tiene un poco perplejo. Pensaba que iban a intentar sacarle más partido, ya que fueron pioneros en el streaming y pioneros en sacar todo esto, intentar hacerlo valer. Y sin embargo, ha estado muy, muy tapado. Sí, aunque hay que tener en cuenta una cosa, y es que el Now, lo que sí tiene, que sin ser el Plus, es que todos los juegos que estén en el Now, que quieras disfrutar de su online, lo tienes incluido, está implícito. Y podrás jugar a cualquier juego que tenga facciones online siempre que esté en el Now. Por lo tanto, es un medio arreglo, un apaño bien para jugar sin tener que pagar el Plus para poder jugar online. Recibimos muchos comentarios y ya no sé si lo hemos leído, si lo vamos a leer, ni siquiera sé cuándo lo recibimos, pero alguien nos hablaba de que precisamente se había hecho de PlayStation Now por una equivocación, lo que fuese, y que lo está disfrutando. Y al hilo de eso también me gustaría comentarlo. Una cosa es el precio del servicio, lo que está haciendo Microsoft, que a nivel de calidad, del streaming, de no sé qué, será mejor. Pero el catálogo que tiene PlayStation Now no es nada despreciable y hay que ponerlo también en alza, ¿eh? Yo creo que es inabarcable. Es más bien eso, sí. 700 juegos. 700 juegos que se dice pronto, claro, pero es que llevan desde la primera PlayStation hasta ahora sacando juegos, pues claro, tienen para meter otros 700 y otros 700 y otros 700. Pero aún así, 700 juegos por 10 euros al mes, oye, pues aquel que quiera bucear en todos los juegos de PlayStation, no en todos, en muchos de los juegos de PlayStation, es que es muy barato para poder ver todo eso y poderlo jugar además incluso en PC. Totalmente. Venga, vamos a más temas, porque también recordemos, teníamos una pregunta en el aire, una pregunta retórica, porque nosotros realmente solamente situamos en el centro del debate lo que era comidilla, que era si Among Us podía ser GOTY. Y muchos se han animado a comentar a raíz de las declaraciones de Geoff Keighley. Por ejemplo, Bad Basilius dice: buenas, Batallón, lo de los GOTY es tan fácil como hacer otro premio de mejor juego mejorado / modificado hasta la fecha, donde recojan todos los juegos de servicio y o joyas ocultas de otros años. Yo soy partidario de que un juego de servicio no puede ser GOTY, ya que tras lanzarlo tiene feedback de la comunidad un juego lanzado en el mismo año. Pues solo tiene el feedback del equipo o la prensa, no sería justo, ya que muchos juegos mejoraron gracias a una comunidad fiel. Por ejemplo, No Man's Sky, que gracias a la comunidad no murió. Mira, aquí ya nos estamos metiendo con la idea de nuevas categorías. Yo no sé, en este sentido, Geoff Keighley cómo lo vivirá, pero nosotros, con los TOTY, ya me ocurre que yo digo, si es que tenemos demasiadas, ¿eh? Hay como 20 categorías y tú puedes inventarte todas las que quieras. No sé si es una solución a futuro. Hombre, el premio de Ongoing Game se lleva bastantes años en la gala de Geoff Keighley y creo que encaja perfectamente con este tipo de juegos, ¿no? Overwatch, Among Us, todos estos juegos como servicio. Aunque bueno, el caso de Among Us, tanto como juego como servicio, realmente no sabemos muy bien qué siguientes pasos van a dar, ¿no? Parece que van poquito a poco, metiendo nuevos mapas y tal. Y yo creo que ahí es donde debería de mostrarse un juego de hace 2-3 años, ¿no? A mí lo que me ocurre, fíjate, es verdad que existe esa categoría y un montón donde posiblemente podríamos meter uno u otro, pero cuando el propio Geoff Keighley sale a hacer estas declaraciones, me da a entender que ellos mismos consideran que hay categorías de primera y de segunda. Como que, hombre, claro, que Among Us sea nominado, que gane un ongoing, como que no luce tanto, ¿no? Pero si es que incluso hasta ellos mismos en la propia gala lo dan a entender. Hay premios que se dan casi entre bastidores y otros en el propio escenario. O sea, que en ese sentido tampoco se tapan la máscara, ¿sabes? Claro, premios que se dan en un banner entre sección y sección, que de pronto ves ahí premio al mejor juego RPG y te ves que pone ahí abajo Final Fantasy XV. Venga, vale. Además, es que Geoff Keighley hablaba específicamente de que podía ser GOTY, porque al final, dejando aparte que haya unas categorías que unos estresen más que otros y tengan un poco más de reconocimiento, o se vean eso en un banner, o se vean en la esta, el GOTY es el mejor juego del año en general, en todas las categorías. Ese sí que es el premio más prestigioso de todos, y de lo que hablaba era precisamente de meter en esos juegos de otros años ahí directamente, porque como se ha mencionado y ya lo comentamos en el programa, está el premio ongoing, en el que tú coges y votas eso, un juego que en el desarrollo del tiempo, pues cada año va sacando nuevas seasons, van mejorando, van cambiando, lo que sea. Pero no, él se refería a que, por ejemplo, Among Us o algo así, podía ser el juego del año 2020, aunque fuera de 2018. Y ahí es donde estaba la chicha, que es difícil de defender, pero ahí está. Pues sí, es verdad. Vamos, hay otro tema, hay una pregunta que nos hacen. Yo no sé si hoy venís valientes, dispuestos a contestar con el corazón en la mano y todo eso, porque Darkmaster86 dice: hola, Batallón, buen programa como de costumbre, pero con lo de Nacho y Crash Bandicoot ya os habéis salido del pellejo. Me ha flipado, para mí es el mejor juego de plataformas, género del que soy muy fan. Bueno, ahora que ya se van conociendo casi todas las características de la nueva generación, chan, chan, chan, me voy a poner rever. ¿Para qué lado va a tirar cada uno de vosotros? ya que dijo Sergio que ibais a tener cobertura de las dos marcas, y si ya habéis contestado la anterior, ¿con qué juego vais a estrenar la generación? Yo esto no está programado, no sé si alguien quiere contestar, si se lo quiere guardar, pues, o qué. Fíjate, Sergio, que pensaba que el debate era saber si Crash Bandicoot era la mejor plataforma. Bueno. Vale. No, pero bueno, puedo contestar a ambas, ¿eh? Por un lado, me parece que es un gran plataformas, pero ahora mismo yo creo que el techo lo está marcando Super Mario Odyssey sin haber jugado aún a Crash Bandicoot 4. Y evidentemente son tipos de plataformas muy, muy distintos. Uno va más al plataformeo más clásico y otro un colectatón que le da ese toque de exploración, ¿no? Pero de momento Odyssey es lo mejor que he jugado últimamente en ese sentido. Y en lo otro, pues de primeras diría que me decantaría por PlayStation 5. Tampoco de salida, pero en algún momento seguramente caiga. Y más adelante, cuando el PC me empiece ya a cojear, me plantearé si me merece la pena actualizarlo o irme a la comodidad que me va a dar una Xbox Series X. Así que en ese sentido, una o dos seguro. Vale, bueno, entonces no te voy a preguntar con qué juego vas a estrenar generación, porque como no se sabe exactamente cuándo te la vas a comprar, no se sabe qué juego saldrá, ¿no? Claro, ahora mismo te diría Demon's Souls, pero lo mismo para cuando me la pille, ya ha salido un Horizon 2, un God of War 2, entonces ya veremos. Pero vamos, alguno de esos tres seguro. Vale, bueno, ¿los demás os queréis mojar o no? Bueno, yo con respecto al mejor plataformas... ha tirado por lo fácil. No es fácil lo que voy a decir, ¿eh? Y es que siendo verdad que Odyssey es para mí el máximo exponente por muchos factores, no me dejo de lado Astro Bot, ¿eh? Ojo con esa experiencia VR, que sé que Sergio la tiene en muy buen estima porque le pasó como a mí. Le vendió, yo creo que te vendió la plataforma como me pasó a mí en aquel Madrid Games Week. Y es que es algo muy fresquito. Es un plataforma en VR que es difícil de pensar, pero cuando lo disfrutas dices, esto me gusta. Y la verdad es que creo que es una opción que todo el mundo debería darle un tiento para disfrutar de algo nuevo dentro de un género que se supone que está más que trillado, que las plataformas son pues historia de videojuegos. Y no creo que sea tan revolucionario como Mario 64, pero sin duda es muy valiente, ¿eh? No sé si habrá más IPs que le sigan los pasos a Astro Bot, pero esos pequeños minutos que también pude disfrutar en aquella Madrid Games Week del juego, a mí me dejó flipado las mecánicas de cómo se planteaba esa plataforma, ¿no? Que tú tenías que girar el cuello, mirar a todos los lados. Eso es, me pareció muy, muy, muy revolucionario. Muy inteligente, me pareció a mí. El uso de decir, mira, te voy a demostrar cómo puedo usar unas gafas de VR como tú no pensabas que se podían usar. Y la verdad es que está bastante bien pensado. Y la otra pregunta es que la verdad es que no voy a definirme. No tengo posibilidades para todo. Y también tengo posibilidades de nada. Así que como no sé a ciencia cierta qué es lo que voy a hacer, además así dejo un poquito de ganas para que se vaya cebando el asunto. Vas pillando la esencia del programa, el cebar. Que después puede ser para nada, ¿eh? Después puede resultar que no tenga nada, pero bueno, de momento pues lo voy a dejar. A mí se me da muy mal cebar, entonces. Sí, has perdido la oportunidad. Pero bueno, y Atreides, quedas tú. A ver. No, vale, ¿no? Pues en cuanto a mejor plataformas, yo voy a sonar muy viejuno, pero ¿qué le voy a hacer? Es que a mí el que más me gusta es el Sonic 3 and Knuckles. ¡Ole! Realmente lo disfruté de principio a fin, lo disfruté luego con Knuckles, me lo pasé pipa. No, creo que está muy bien hecho, que tiene muchos niveles, mucha imaginación, tiene un salto gráfico en su momento que me impresiona todavía. No sé, me gusta mucho. O sea, y mira que Mario Odyssey me parece una auténtica obra de arte y muy divertido, pero es que me impactó mucho más Sonic 3, que lo voy a hacer. Así que es mi favorito. Y luego, yo es que sabéis que soy, aunque juego con consolas y PC, soy más pecero que consolero. Entonces, lo de las generaciones, no soy como Microsoft y no van conmigo. Y yo no tengo generación, así que no va a haber un tanto así. Pero ya lo dije el otro día y sigo todavía esta semana pensando, ya veremos cuando se acerquen las fechas y empiecen a meternos publicidad y empiece a Juanjo a decir que ha probado su consola y está muy bien. El picorcito. Eso. Y lo que es, y que tenga dinero diciendo, me lo iba a gastar en esto, pero Así que por el momento y a día de hoy, las Oculus Quest 2 y para estrenarlas a toda velocidad con Half-Life Alyx. Toma ya, toma ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo como yo tengo que decir que aquí hay un precedente y es Switch, y aquí Sergio es el influencer del grupo. Bueno, yo no fui influencer, fue Juanjo que puso una foto en el Carrefour, ¿eh? Ah, es verdad, cierto, sí, sí, fue sí, Juanjo sí. Y luego te puse sobre y luego yo caí el carro el día siguiente. Un domingo fui, fíjate, ¿eh? Buscando el centro comercial. Qué bueno. Yo lo que estaba era auto-intentando esculparme, porque vosotros imaginaros que yo no me iba a comprar esa consola ese día. Imaginaros el rollo después en mi casa, para cómo comenzó mi mujer de decir, nos hemos comprado una Switch con una edición coleccionista de Zelda Breath of the Wild. Así apareció en casa, pobre. Sí, mujer. Ahí está muy bien. Sí, sí, santísima. Entonces, claro, yo puse la foto en plan, mira, voy a quitarme un peso de encima y ya lo enseño. Y aquí que vienen los demás y peleándose. Digo, tío, no puede ser. Sí, sí, sí, me acuerdo. En fin, bueno, pregunta respondida. No, tú qué. Yo soy el moderador, yo no me puedo mojar, como comprender. Pero si te mojas siempre. Es verdad, no, hombre. A ver, sobre el tema de las plataformas, de los juegos multiplataformas, bueno, plataformas, perdón. Crash Bandicoot, a mí en su día, cuando salió, siendo niño, sí que era el que más me gustaba. A día de hoy, a falta de probar el 4, creo que evidentemente se han hecho cosas mejores y que la fórmula, bueno, se ha quedado en lo que es. Simplemente. Entonces le tengo cariño como mascota al personaje, pero poco más. Sobre la consola, pues yo de salida no me voy a comprar ninguna. De hecho, ya lo dije en la presentación de Play 5, que me quitaron las ganas de pillármela de salida. Pero cuando me pille una, a día de hoy, si me preguntan, ya veremos en el futuro, me pillaría una Play 5. ¿Por qué? Bueno, pues por los juegos exclusivos, que son los que me atraen, simplemente. Así que de momento ya se sabe qué piensa aquí el personal del batallón. Y ahora vamos con el 27, con el programa 27, porque Fran nos dice: hola, os estoy escuchando y quería opinar sobre lo de Bethesda. En catalán, seguro, Sergio, qué sorpresa más agradable, hay un dicho, fer la puta y la ramoneta, que viene a ser tener dos caras, hacer doble juego. Y creo que eso es lo que hace Phil Spencer. Si no saca los juegos en Play 5, ya había avisado. Si los saca, no pasa nada porque tampoco ha dicho que no. Lo que está claro es que si alguien quiere un juego de Bethesda y se compra la Play 5, es posible que se quede sin él. Y esa duda le puede hacer vender alguna consola a la gente indecisa o vender una Series S a alguien con la Play 5. Gracias por el programa. Buena observación hace aquí Fran. Entiendo que ese es el motivo por el que te haces con un hacer party del nivel de Bethesda y después pues tú lo que quieres es atraer público. Lógicamente yo creo que van un poco los tiros por ahí sin cerrar la puerta a que, como han hecho con algunos de sus juegos en la Switch, cuando llega el momento en el que ellos ven, o lo ha hecho la propia Sony en PC con Horizon, y tú digas, pues ahora que ya está esto más que amortizado, pues vamos a sacarlo en otras plataformas. A mí es que me parece genial ese sistema. Lo único malo, pues nadie te dice que el juego que tú quieres jugar va a salir para tu consola si no eliges a la dueña de la IP. Así que yo creo que va un poco por ahí. Y además creo que has leído este comentario por el refrán en catalán, seguramente. Bueno, me han escrito muchas cosas en catalán esta semana, ¿eh? Tengo que decirlo. Yo estoy muy agradecido de que haya gustado mucho la decisión. Pero bueno, voy a explicarla ya que estamos, antes de seguir. Bueno, resulta que yo tengo una optativa que tengo que elegir un idioma. Y hay un montón. Está inglés, alemán, francés, italiano. Y era la oportunidad. A mí siempre me ha gustado la sonoridad del catalán. Y además, aquí lo hemos comentado entre nosotros muchas veces, creo que desgraciadamente en los planes de estudio de España no se incentiva nuestra propia cultura. Ya no solamente el caso de Cataluña con el catalán, sino tampoco Galicia, País Vasco, lo que es nuestro, vaya. Entonces, bueno, podía seguir con el inglés, pero es que estoy del inglés ya hasta arriba. Peter, mi querido Peter, que era mi profesor, que me perdone. Y dije, pues mira, es el momento, me voy a meter en catalán. Y ahí estoy, empezando desde lo más bajo. Estamos todavía con los artículos, con las preposiciones, con las cositas. Pero bueno, muy guay. Yo me lo estoy pasando muy bien porque, bueno, es la oportunidad también de escuchar. De hecho, pido recomendaciones a los oyentes de grupos de música, de series en catalán. Libros todavía no, porque no he llegado a esa parte. Pero cositas para irme haciendo el oído, pues sí que estaría guay. y eso es lo que hay. Venga, vamos, más cosas. The Past Is Now Radio dice: está siendo bastante sangrante este último tiempo en cómo se tergiversa la información según los intereses de qué bando. Es ridículo esto. Según se sienten integrados. También creo que todo esto se soluciona con el refranero: a palabras necias, oídos sordos. Tremendo programa, como siempre. Y es verdad que estamos nosotros muy quemados, ¿verdad? Con esto de las guerras de consolas, que si Microsoft, que si Sony, que si no sé qué. Todas las semanas tenemos que vivir y que leer comentarios muy parecidos. Y tan idiotas. Es que no se puede decir otra cosa. Es que esto va de juegos, esto va de pasárnoslo bien y de jugar. Y en cada una de las consolas, aunque solo te compres una, seguro que tienes muy buenos juegos. Pero eso no quita que si te hubieras comprado la otra, no te fueras a encontrar muy buenos juegos. Y lo más triste de todo es que es de cajón. Es decir, que no es algo sorprendente. Encima, el 90% de los juegos son multiplataforma, así que todavía es más ridículo todo. Así que, no sé, a mí también me agota completamente. A mí me gustaría tenerlas todas, como he intentado hacer en casi toda la generación, y poder jugar a los juegos que salen y disfrutarlos. Y más me gustaría que no hubiera, ¿cómo se llaman?, exclusivos, para que todo el mundo pueda jugar a todos los juegos. Pero como no es así, bueno, pues te compras la que más te gusta, y si puedes, ya te comprarás la otra, y lo importante es divertirse. Y si alguien tiene otra, pues ¿qué más da? Si es que no tenemos que opinar todos iguales y por eso no hay por qué insultar a la gente. En fin, no lo sé, no, me parece muy tonto. Totalmente. Fijaos que en el último programa muchos oyentes percibieron que había un acalorado debate entre Juanjo, entre Atreides. Pues esa es la percepción que tenían aquí los oyentes, porque dice Fepe Yos, qué buen programa, con un gran debate que puede sonar acalorado entre Juanjo y Atreides, pero con argumentos de la más alta calidad. He de admitir que estoy del lado de Juanjo de bloquear a aquellos que son mal hablados. Estamos refiriéndonos a ese cambio en el chat de voz de la privacidad de Sony, lo recuerdo. Pero por otro lado, también entiendo la temática del manejo de datos personales, ya que son una situación de nuestro día a día, el cual espero que se regule. Les comento, vi el dilema de las redes sociales y se ven aspectos similares a los de esta discusión, la cual me parece muy enriquecedora. Por otro lado, juego a Fortnite más que nada porque me conecta con mis hermanos y amigos. Pienso que es una de las muchas formas de hacer vínculos entre las personas. Saludos, familia, soldado, Gitán fuera. Bueno, creo que es el momento de aclarar que Juanjo y yo no pensamos exactamente igual en todo. Es una pena, ¿eh? No puede ser. Una lástima, no nos ni nada parecido, y a veces, pues oye, uno tiene su opinión y otro tiene la otra, y además eso precisamente, además lo hemos comentado otras veces, enriquece a todos, porque cada uno plantea sus argumentos y hace que el que oye, el que está escuchando, pueda coger y ver un punto de vista y ver otro punto de vista, y ninguno de los dos tiene más razón que el otro, simplemente son puntos de vista distintos. Si salió la cosa un poco acalorada, pues no sé, puede, sería el estar pasándolo bien en el momento, pero vamos, nada más. Es que el debate es lo que tiene, es confrontación de opiniones y no por ello tiene que haber ni problema ni nada, o sea, al revés, se enriquece. Cuando uno ve opiniones distintas, pues escucha unas cosas, escucha un argumento de otro lado, tú te posicionas evidentemente con lo que más se acomoda a tu manera de pensar y ya está. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando, que es el tema de las grabaciones de Sony de conversaciones, pues yo hoy puedo decir que me posiciono más a favor de la parte de Atreides porque lo he probado. Y resulta que me han dicho, me ha saltado el anuncio de que pueden grabar mi conversación sin pedirme permiso ni a mí ni a las otras personas que estaban jugando online conmigo. Es decir, que no hay un permiso explícito por parte de los que hablan, por lo tanto, pienso que Atreides tiene razón en cuanto a que están vulnerando un poco tu derecho a la privacidad. Y es que es así, uno coge y en un momento dado dice una cosa porque cree que es así, luego descubre que hay algo que le hace cambiar de opinión y cambia de opinión. Es una cosa muy normal y lo que deberíamos hacer todos cuando nos encontramos con algo que creíamos y que lo hemos defendido porque realmente pensábamos que era así. Pero si algo cambia y dices, es que esto me lo cambia todo, pues cambio y ya está. No es tan raro. No hay por qué defender a muerte una opinión sabiendo encima que no es esa, pero es que lo he dicho. No, hoy ha sido Juanjo y mañana seré yo. Claro, es que está muy idealizada esa posición de la persona que toda su vida, desde que nace hasta que se muere, piensa lo mismo. Y como estáis diciendo, es que yo creo que es sano precisamente todo lo contrario. Y esto yo lo veo en redes sociales, cuando de repente te sacan un tuit de hace un año, de hace dos años, de hace seis meses, y tú dices, bueno, es que yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que dije hace tres meses, porque a lo mejor ahora pienso de forma diferente, y creo que es sano que sea así. es que mira en 6 meses lo que ha cambiado la vida y todo lo que ha cambiado, pues es que eso es un ejemplo muy grande, pero es que en general las cosas cambian y a veces te faltan datos o simplemente los datos que tenían han cambiado con respecto a los que eran en el momento en que opinaste. Así que es normal el cambio de opinión. Y lo peligroso es eso que dicen, que yo no me fío de una persona que solamente lee un libro. Y es así. No es alguien que coja y sea capaz de coger y estar pensando en si lo que opina es correcto o no es correcto y auto examinarse y pensar si las cosas están bien hechas o están mal hechas, si lo has dicho bien o lo has dicho mal. Había una palabra que se puso de moda hace un tiempo que ya no se utiliza, que era lo de deconstruirse, que recuerdo que hubo una tendencia cuando se hablaba de no es que una persona tiene que deconstruirse. Ahora ya el término, bueno, se ha sustituido por eso, la introspección, normal, por el mirarse a sí mismo, lo podemos llamar como claro, queramos. Lo de construirse llegó, lo de construir la tortilla de patata y todos vieron el peligro que había en eso. Sí. Es verdad, hay que tener mucho cuidado. Bueno, Bad Basilius plantea también otro tema súper interesante y yo creo que es el último comentario de los últimos porque no hay mucho tiempo, pero dice, buenas Batallón, con el tema de la desinformación estoy completamente de acuerdo y es interesante lo que dice Sergio de que muchos seleccionan las noticias para darse la razón. Es muy triste, pero es cierto. Y como últimamente parezco un disco rayado, lo digital es mucho más cómodo que el físico. Para mi cumpleaños me acaban de regalar el The Last of Us 2 y Final Fantasy VII Remake en físico y me dio mucha pereza el cambio de disco, porque estos dos tienen disco de instalación. Eché de menos el digital en ese momento, pero quedará bonito en mi estantería. Pero cuando me mude, los odiaré otra vez por tener tanto físico. Ahora solo necesito tiempo porque ya no doy con tantos juegos, se me acumulan. Yo de esto lo que quiero rescatar y donde veo la reflexión, a mí me ha pasado de, por ejemplo, mi hermano llega a su cumpleaños y digo, voy a regalarle un juego. Pero es que él solamente juega en PC. Y los juegos en PC, donde están más barato además, es en Instagaming, en no sé dónde. Bueno, tengo un código. ¿Cómo voy yo el día de su cumpleaños y le doy un código? Entonces tienes tú que buscarte las vueltas. Es lo malo de no tener el físico. Ganas en algo y pierdes en algo. Y es una lástima, ¿no? Creo que al final ni podemos renunciar del todo a ese elemento ni tampoco depender de una caja de plástico. Sí, yo ahí siempre he pensado que pierden un poco la posibilidad, por lo menos las tiendas oficiales, de darte un servicio. Por ejemplo, que te dejaran, esto parecerá cutre, pero no está mal, imprimirte una hoja que estuviera medio currada, medio bien, en la que fuera una especie de vale por que saliera la clave, ¿no? Un banner del juego, con un texto, con alguna manera, para que tú pudieras eso, dárselo a la persona a la que se lo regales, como si fuera en un sobre o algo así, una especie de regalo. Igual que regala 50 euros en un sobre, el típico regalo de la abuela, pues que te regalen un vale por un juego que esté más o menos bonito, que se diferenciaría con la típica key que te pillas por ahí de aquella manera y tal. Es verdad que en la realidad luce menos, pero el valor es el mismo al final, ¿no? Sí, pero estaría bien como hace, yo que sé, Amazon, que por 3 euros, 4 euros más te ponen el lacito en los pedidos. Pues una cosa así, ¿no? Un lacito. Algo parecido, porque la verdad es que te coges una caja, la envuelves muy bien, luego dentro metes otra, luego al final pones algo para que al final salga cuatro números, guión, pues pierde muchísimo, la verdad. Estaría mucho mejor eso. Mira, hay una cosa que mola de cuando compras un juego en PC, y es que en físico, y es que por lo menos tienes el juego en físico, aunque luego veremos si lo lleva de verdad en el disco o lleva cuatro. Esa es otra, si no te encuentras un disco de papel, que yo lo he visto, ¿eh? Por ejemplo, exactamente, o solamente el instalador y luego tú tienes que descargar entero. Pero lo que quería decir es que hay algunos que sí lo llevan en físico y luego además tienes el código para tenerlo en digital. Con lo cual puedes tenerlo en la estantería y eso, pero no tener que meter el disco, ponerlo a cargar y demás, que ya nos hemos vuelto muy finos para eso. Ahora ya directamente lo que queremos es que sea lo más cómodo posible. Sí. Bueno, tenemos dos audios, pero antes, una última pregunta, porque creo que puede servir también para el oyente que ha escuchado la cantinela muchas veces, pero no se aclara. Dice Naranjito, una pregunta, siempre que habláis del Game Pass decís que cuesta 1 euro al mes, pero eso solo es el primer mes, ¿o estoy equivocado? ¿O hay algún truco? ¿Qué sabéis vosotros? Hay truco. Vale. La cuestión es que realmente, por lo legal, es que te cuesta 1 euro al mes, ¿vale? Y solamente es el primer mes, es como si fuera el mes de prueba, porque realmente un euro no es dinero para lo que te dan. La cuestión es que si tú te creas cuentas secundarias para estar usando en tu consola, es decir, tienes tu cuenta primaria, que es la tuya, y las secundarias son a las que tú le vas haciendo que se hagan al servicio del Game Pass por 1 euro. Entonces, todas estas cuentas son las que se hacen el servicio y tu cuenta, que está también en la consola, puede jugar a esos juegos, aun sin ser del Game Pass. Es como cuando tú te vinculas la consola con un amigo y tiene las cuentas, las consolas compartidas y por lo tanto los servicios están compartidos. Esto lo hace la gente para el Plus y también lo hace para el Gold. Pues es lo mismo, pero solamente tú con una cuenta primaria y otra secundaria. Bueno, la gente hace esto todos los meses, va cambiando de cuenta. Te creas una cuenta nueva, le pillas un euro. Cuenta nueva, pillas un euro. Perfecto, pues mira, ha quedado súper bien explicado. Así que vamos a escuchar esos dos audios que hemos recibido a ver qué nos dicen los oyentes. Pues buenas noches, Batallón. Soy Telate. Y bueno, lo primero deciros que me ha gustado mucho el último programa que habéis hecho, que es como el de los mecenas, el del recopilatorio para todos los juegos que han ido saliendo al año. Y pues la primera vez que mando un audio, tampoco me quiero explayar mucho. Y nada, simplemente dar mi opinión de cuál creo que ha sido para mí el juego del año. Y es que creo que en esta pandemia ha habido una cosa buena. Y hemos tenido mucho más tiempo para jugar. Por lo menos ese ha sido mi caso. Y claro, a eso le juntas con el Game Pass y claro, la explosión ha sido de, no sé, me habré pasado como 20 juegos o algo así. Más juegos que los que me he podido haber pasado en los últimos 5 años, eso seguro. Y me voy a quedar pues con uno que ya tiene un tiempo y es el Hollow Knight. Empecé a jugar hace mucho tiempo, de hecho empecé a jugar en la Switch y lo dejé porque me desquiciaba y tal. Y digo, bueno, ahora que tengo tiempo le voy a dar y me ha encantado. Me ha encantado el Hollow Knight, me ha encantado la dificultad. Ha habido veces que quiero lanzar el mando por la ventana, no te voy a engañar, pero me he quedado con buen sabor. Y junto con el Nier Automata, para mí han sido los dos mejores juegos del año. Y supongo que el GOTY el año que viene estará decidido, creo yo, por Cyberpunk. O sea, muy, muy rana les tiene que salir para que no lo sea. Así que nada. Feliz año, lo que quede y todas esas cosas y a disfrutar de los videojuegos. Venga, un saludo, sed buenos. Muy buenas, Batallón, ¿qué tal? Aquí Arctic grabando un nuevo audio, como no, volviendo a los orígenes, volviendo a la faceta de soldado raso, mandándoos audios para que los escuchéis en los programas. Esta vez me he animado gracias al programa que habéis hecho del multijugador. Para mí el eje fundamental de mi trayectoria en los videojuegos y lo que de verdad a mí me llena como videojugador. Nunca, y sobre todo lo intenté al principio con experiencias de un solo jugador, pasándome la campaña yo solo en mi casa, echando un rato, y a mí me asombra porque a diferencia de la lectura, que a mí me encanta leer esos momentos a mis adentros leyendo un buen libro, para los videojuegos soy totalmente distinto. No me gusta nada estar solo, no me gusta nada jugar solo y siempre opto por una experiencia multijugador en todos los tipos de juegos. Si es un juego de un solo jugador, invito gente a mi casa para pasárnoslo juntos, nos pasamos el mando, nos tomamos unas cervecitas, nos echamos unas risas. Es una muy buena experiencia y algo que hace poquito he podido rescatar gracias a que ahora tengo una tele grande, tengo más espacio, un buen sofá. Y con esto de la pandemia, pues tampoco estamos saliendo mucho a hacer otro tipo de actividades. Pero bueno, siempre he preferido un montón, ya te digo, los multijugador, campañas multijugador. Me acuerdo cuando jugaba al Diablo con tus colegas o a otros juegos que tienen una campaña para disfrutar con otras personas. Habéis dicho también el Borderlands, un juegazo. Aunque tengo que decir que por más que me apene, soy incapaz de jugar al Borderlands. Tuve el 2 y es que, no sé, decídselo a mi cerebro. Yo sé que es un juegazo, pero no puedo jugarlo. Me duelen los ojos con esa vista, con esa estética que tiene tan de dibujo. No me deja, tío. Me duele la cabeza, tío. Y es algo que me fastidia muchísimo porque la verdad que le tengo muchísimas ganas al Borderlands y me gustaría poder jugar más, pero es que no soy incapaz. Pero bueno, ahora estoy disfrutando mucho de juegos como Valorant, de juegos incluso como, bueno, uno de los juegos de mi vida, Total War Warhammer. Siempre lo juego en cooperativo, siempre lo juego multijugador, competitivo, siempre intento sacar la competición en todo, porque a mí es lo que de verdad me da satisfacción, entrar en Discord, que estén ahí, pues tu grupo de amigos en diferentes disciplinas, toda la gente que he conocido gracias a, por ejemplo, al League of Legends, quedar con ellos, jugar todas las noches con tu equipo, mejorar como equipo y lo que consigues, conseguirlo como equipo. O incluso en juegos de lucha también, multijugador, ver cómo te mides uno, contra otra persona. Al final, lo que más llena es el presencial, tener a esa persona al lado. Entonces, al final, a mí el multijugador, la competitividad, a mí es de verdad lo que me gusta de los videojuegos y muy pocas veces me veréis, porque si tengo que invertir tiempo, lo voy a invertir en jugar contra otra persona o jugar con otras personas, contra otras personas, pero no me gusta eso de la IA, no me gusta enfrentarme a un robot. Y la verdad que bueno, salen muy buenas historias, muy buenas experiencias y a mí es lo que me gusta. Quería hacer una pregunta porque esta competitividad que tanto me gusta y que por eso llevo la sección de eSports aquí en el Batallón Pluto, choca mucho con mi habilidad porque siempre me he considerado una persona bastante manca, bastante mala en los videojuegos, se me dan bastante mal. Y entonces eso a veces me ha frustrado, como no. Y me he dicho muchas veces en juegos, tengo que mejorar, tengo que meterle caña, todos me están adelantando, soy un poco el lastre o creo que tengo que mejorar, creo que puedo dar más de mí. ¿Cuál ha sido el videojuego que os habéis dicho, tío, quiero mejorar en este videojuego, quiero ser mejor, quiero demostrar a los demás que soy bueno o quiero ganar a esta persona en concreto? Bueno, Batallón, un saludito, un besito a todos los soldados, a todos los colaboradores, os quiero, chao. Bueno, pues estos han sido los audios que hemos recibido. Muchas gracias tanto a Telate como a Arctic. Telate nos hablaba de que su juego del año es Hollow Knight y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo porque es un auténtico juegazo y cómo, bueno, ha utilizado en estos tiempos de pandemia el Game Pass como una herramienta para descubrir y para jugar muchísimo, que es fantástico. Y Arctic, bueno, que él no es un soldado raso, aunque se describa así, y la prueba es que ha hecho un audio superando los 3 minutos y no le hemos baneado. Yo creo que eso dice mucho. Él habla sobre los juegos cooperativos, sobre la competitividad, si somos muy de ponernos ahí a muerte mejorando en un juego. Yo personalmente, es que siempre lo he dicho, tengo muy mal perder. Entonces, lo paso mal. Y yo para pasarlo mal no juego a videojuegos. No sé los demás, ¿qué queréis decir? Yo, lo primero, agradecerle a los dos, aunque yo, Álvaro, después hablaré con él y diré, tío, la próxima vez hazme la pregunta directamente y ya te la digo yo. que bueno, decirle a Telate, agradecerle el audio, por supuesto, y que cuidado con lo del GOTY, que esté todo decantado por Cyberpunk, porque yo recuerdo cuando todo el mundo decía que el GOTY iba a ser Red Dead Redemption 2, estaba ya casi vendido, y llegó God of War por la derecha, boom, adelantó y le quitó el puesto, así que no vamos a vender todo ya al ganador, porque a lo mejor tenemos sorpresas. Y Juanjo, espérate, voy a cebarlo. Es que nosotros hicimos un audio para Mecena. Yo aquí voy a cebar todo el contenido que pueda. Ahí hablamos de cuál creemos que va a ser el GOTY. Ya está. Sí. Tenemos ahí nuestra cosita. Y después, hablando directamente a Álvaro, decirle que para mí es la manera de jugar es súper sano y me encanta que lo comente así, porque demuestra la verdadera realidad del videojuego, ¿no? Que todo el mundo, los medios suelen decir que esto es una cosa que te aísla, que te deja solo. Fíjate cómo él no sabe jugar solo. Él necesita jugar online con la gente o cuando va a jugar algo individual, traerse un amigo a casa para compartir el mando. Es decir, es el verdadero ejemplo de lo mucho que vende esto. Y sobre la pregunta que hace con qué juego le ha hecho o a mí me ha hecho entrenar para intentar mejorar y que después cuando jugamos con los demás se me va a hacer un poco mejor. Hacía mucho que no hago esto, pero cuando lo hice en su día fue, y me he acordado, con Street Fighter 2. En aquel momento de las recreativas, la competición era en la calle, por lo tanto tenías que dar el do de pecho, la gente te veía en cualquier sitio, y entonces sí que entrené en su día para intentar mejorar, no con mucho acierto, pero la idea era intentar hacerlo bien delante del público. Bueno, pues Aitor, vamos con la lectura de likes, a ver cuántos nombrecitos tenemos. Pues hay tantos como estrellas ahí en Super Mario 64, fíjate. Oh. ¡Qué bonito! Es un número muy bonito, 120 personitas han dado esta semana like al programa. Y son George Todbar, Eloy Calvo, Freddy Matrix, Oscar Pilgrim Mora, JNDG, Isgar, Dani Verón, Ofelia C, Paca 2002, Sampa, Granbiel, Pablo Portellano Salinas, Igor Usán, Javi Sushi, Chuchimil, Álvaro, Guillermo, Crane, Munedonoso, Sakan Cecil, Mr. Samsung, Super Snake 725, Jandro, Nacho Viena, Minorima, Lozalán, San Miguel el Panochita, Fer no era el impostor, Jokude, Don Patch, Pedro Mateu, Idrial, Juanjo Perni, Rafa, MG Manowar, Xavi HM24, Almogávar 72, Gorka con K, Jerry Oviedo, Eric, Alfestigma 94, Ikigai, Nova, The Pit 51, Colombo 86, Juan Hidalgo, Richie, Basilius, Sergio Sánchez Argüelles, Ivo Juan, Roberto, Steve Morera, Kiyua Zoldik, Manu, Antonio Resina, Fer Diablo, Jesús Manuel Artero López, Raquel, Geoff Kigley, Logan Souls, Jesús Bermúdez, Joaquín Cruz Trapero, El Más Guay, Soprano, Ricky, Mane 11, Alberto de la Fuente, Nathan, JWS, BR1, Valle 34, David Duco, Andrés García Luque, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Titus Licar, Naranjito BDN, Clemenza, Carlos Machangas, Salore, Jaime Lamas Roldán, Uri FTM, Hask SM, Adrián Chenco, FP Josh, Raúl, Wade Wilson, Barbeceros, Amir Quiquiardo, Percalín, Dani PSX, Jesús Montero Iglesias, Phil, eres mi pastor, nada me falta, Alejandro Jiménez, un fan mío, Akira, Juan Antonio Góngora Martín, Alex Jocuto, Sergi Sánchez, Javier Martín García, Raiden S3, Emilio Pérez Rodríguez, Waylis 10, Fran, Darkmaster 86, Pla, Victorious, Miguel Keichi, Luis Seifir, Jesús ML, Luti Piero, Dragon 666, Laudum, Nintendo Nada, Jonathan Alba, Carlos Cubo, Samurai Rumil, Ivanico, Café Japón 40 y Miguel Ángel Medina Domínguez. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por apoyarnos otra semana más. Madre mía, qué barbaridad, qué de nombre. Yo no sé si iVoox los ordena de alguna manera, porque me da las. O por orden de botoncito, no lo sé. Porque es verdad de que llegada, siempre... ¿no? Digo yo. No lo sé, pero siempre acaba... Lo digo porque otras veces también me ha sonado con café Japón. Siempre está es al final. Que suele estar en los puestos de abajo, sí. No sé si porque será el primero o de los últimos. Tampoco es el orden, si no es ascendente o descendente. No sé, pero bueno. Habrá que preguntar al señor iVoox. No es una carrera. Aquí, tanto el primero como el último, le damos las gracias. Tenemos que dejarlo aquí porque nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, ya sabéis, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa, y seguimos aquí, como siempre, con más contenido. Un saludo, amigos.